Bueno, pues mientras va sacando los bártulos, esta vez me toca presentar a mí. Tenemos con nosotros a Tino Brugos, que en esta ocasión pues viene a hablarnos como integrante de la Fundación Andreu Nin, pero para quienes tenemos ya cierta edad, pues es un militante de toda la vida y en muchos ámbitos, ¿no? Un militante muy atípico. Él fue militante de la DCR, pero luego transitó desde los comités de solidaridad con América Latina, pasando por el movimiento LGTB. Él es militante, por ejemplo, de Xega. Y yo siempre, con alguien que comentaba, para quienes, pues yo tengo 34 años, ¿no? Y quienes empezamos a militar en esta ciudad, pues conociendo a gente como Tino y tal, es como decir, si para nosotros Google es como Tino Brugos 2.0, ¿no? Cuando no sabíamos algo del último país que no tuviésemos ni puta idea de dónde quedaba, era directamente llamar latino para ver dónde quedaba, ¿no? Y así descubrimos dónde quedaba Chechenia, dónde quedaba un montón de, bueno, quiénes eran suníes, chiitas, etcétera, ¿no? O sea, lo que ahora todo el mundo pues directamente hace buscando en internet, pues de aquella era gente como Tino los encargados de transmitir esa memoria, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché públicamente a Tino, casi no le conocía, eran unos encuentros que se organizaron en Cantabria, que era, se organizaba habitualmente la gente de los comités de solidaridad. Organizaban anualmente unos encuentros en Cantábrico Solidario, eran los comités de solidaridad, como sabéis, pues es de aquella gente que se entusiasmó con la revolución sandinista y trató de organizarse, ¿no? Y mantuvo una llama que hasta hoy todavía sigue, ¿no? En muchas partes del Estado español, aquí todavía hay un Cosarubiu. Y en aquel encuentro, Tino, yo soy estudiante, yo estudié ciencias, estudié física, entonces ni siquiera había estudiado historia contemporánea. Entonces a mí hablarme de la Guerra Fría en aquel momento me sonaba algo que tenía que ver seguro con la temperatura, ¿no? Y poco que ver con un contexto de guerra de bloques y demás, ¿no? Fue la primera vez que yo oí hablar de Francis Fukuyama y el final de la historia. Y de las propuestas que se hacían como utopía, lo que para nosotros sería pues una distopía, ¿no? Yo de aquella charla no entendía absolutamente nada. Nada, pero como podéis apreciar, a veces la forma también es contenido, ¿no? En aquel momento Tino tenía una manera, y la sigue teniendo, de contar las cosas que a mucha gente nos hizo apreciar el gusto por el matiz, el interés por leer cosas, ¿no? Porque muchas veces pues, somos una izquierda muy ilustrada y valoramos sobre todo el contenido, ¿no? Pero a veces las cosas que dejan huella pues, son otras, ¿no? Son maneras de relacionarse con los demás, de saber abordar las cuestiones y como os decía, un poco picar el gusanillo de las cosas bien contadas, ¿no? Entonces espero que podáis disfrutar tanto como yo pude disfrutar de aquella charla y de tantas otras que le llevo escuchadas a Tino. Título tenía más defectista que otra cosa, porque hablar de las claves de la guerra civil, como podéis imaginar, no se le puede pedir a nadie, ¿no? A estas alturas de la película. Yo creo que son otras cosas las que podemos abordar y que son realmente interesantes, porque todo lo demás sería casi para un manual. Un librito, ¿no? De agitación más que otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento estamos para, como decíamos hoy en la radio, a la hora de esa charla, estamos para incitar a la reflexión, para evitar la genuflexión que están los mercados, ¿no? Entonces, sin más, os dejo con Tino. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por esa presentación que me ha permitido recordar lo del Cantábrico Solidario. Sí, sí, yo había planteado cosas de cómo decía la oficialidad que el futuro, que hablaban hasta de colonizar la luna, y alguno no entendió que yo ponía aquello como crítica de hacia dónde nos llevaban y pensó que yo era de los que decía que había que colonizar la luna. Era cuando empezaba todo el delirio de la posguerra fría y todas aquellas cosas. No me acordaba yo ya de aquello. Bueno, venga, pues empezamos con el tema. A ver, a mí me llamaron a través de la Fundación Andreu Nin, en la que intento colaborar, haciendo de vez en cuando algunas cosas y tal, para ver si podía dar una charla dentro del ciclo que se estaba organizando aquí sobre temas relacionados con la guerra civil. Yo, bueno, planteé que, como de costumbre, soy un chico fácil y dije, bueno, venga, ala, sí. Cuando me dijeron el título, bueno, me quedé un poco más sorprendido, ¿no? Porque dije, joder, las claves de la guerra civil. Yo no sé si Pierre Vilar, si Pierre Brué, si Temín, no sé si de las toneladas de libros que se han escrito sobre la guerra civil, si alguien habrá dado con las claves auténticas de lo que hubo. La guerra civil española fue un acontecimiento internacional que tuvo en su momento una trascendencia terrible, porque lo que mostró fue la prueba de fuerza que se estaba gestando, que va a ser la Segunda Guerra Mundial, entre los diversos factores, las diversas corrientes políticas, se adelantaron cosas y se enfrentaron aquí, en el territorio español, y no solo tuvo impacto en aquel momento, sino que a día de hoy seguimos hablando, seguimos escribiendo y seguimos intentando encontrar claves que explican. Bueno, yo creo que tenemos más o menos claro por qué empieza el conflicto, pero sí es verdad que el desarrollo del mismo y el final sigue siendo un tema polémico, sigue siendo un tema abierto, porque está sometido a todo lo que son las interpretaciones que se pudieron dar y que se siguen dando, sabiendo que conforme pasa el tiempo vamos introduciendo continuamente matices nuevos, y el resultado es que yo creo que, bueno, no hay unas claves. Puede haber unos elementos centrales que permitan discutir, no sé si hay condiciones para decir que podemos llegar a muchos acuerdos, y en todo caso, acuerdos que podamos tener aquí, en cuanto salgamos y tropecemos con otra gente que no están aquí, no les van a admitir. Quiero decir con esto que de lo que es el conflicto de la guerra civil, que podemos encontrar ahí varias líneas de actuación y de pensamiento, difícilmente podemos encajar todo lo que es el conflicto y lo que ocurrió dentro de una lógica que se circunscriba a hechos cerrados. La mayor parte de los hechos son interpretables, y en la medida en que son interpretables son susceptibles de ir cambiando, de irse modificando, y en todo caso, mientras las corrientes ideológicas que se enfrentaron durante la guerra civil no inicien un proceso de convergencia ideológica que permita también mirar hacia atrás y buscar cómo cerrar heridas, mientras eso no ocurra, pues digamos que cada vez que hablamos de esas cosas estamos retroalimentando discursos que se remontan pues al periodo de la guerra o incluso a antes. Dicho todo esto, mi intención es, más que hablar de las claves, yo me gustaría al final situar algunas cosas e intentaré no enrollarme mucho, entonces vamos a medir el tiempo de intervención. A mí lo que me gustaría sería hablar de las corrientes ideológicas que van a intervenir en todo lo que es el proceso que lleva hacia el estallido de la guerra civil, centrándome básicamente en una corriente que en aquel momento era nueva, o relativamente nueva, que era la corriente comunista, que estaba atravesada por una serie de discusiones que tenían que ver con cosas como lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, cómo interpretarlo, qué hacer ante la deriva autoritaria que se venía desarrollando en el régimen soviético, qué hacer ante un estalinismo que aspiraba a situar una única verdad absoluta. Me gustaría situar un poco cómo se discute, en qué momentos hay una convergencia, aunque puede haber diferencias tácticas, seguimos yendo hacia el mismo lugar, es decir, la estrategia sigue siendo la misma, adelanto, octubre de 1934, y sin embargo en 1936 eso ya se ha roto. Ha habido un cambio en uno de los dos bloques, en este caso el estaliniano. La Internacional Comunista ha hecho un congreso y ha modificado todo lo que es la línea estratégica. Entonces, a mí me gustaría centrarme en un poco ahí, en qué es, de dónde viene, qué hace la corriente comunista, qué es lo que plantea, cuáles son las tareas que cree que hay que abordar para desarrollar un proceso de modernización en España que culmine con una revolución socialista, y dónde se nos cruzan determinados acontecimientos que hace que el tren descarrile. Esa es un poco la idea. En todo caso, dejándolo abierto, yo creo que al final podemos discutir o podríamos hablar un poco de cosas que se nos ocurran o cosas que haya sugerido, para bien o para mal, la intervención que yo haga. Adelanto que voy a hacer precisiones también muy generales. Había pensado, estas cosas o se hacen escritas y entonces te sitúas con textos, documentos y no sé qué, o si no, al final, cuando lo haces con un esquema como el que yo tengo aquí delante, los matices no existen. Y quiero decir con ello que, bueno, cuando luego comentemos cosas, entenderé que haya veces que digáis, es que aquello que dijiste no me gustó, y probablemente diga, no, lo dije así, o quería decirlo en este otro sentido, ¿no? Hago una intervención oral, no escrita, y por lo tanto ya sé que me traicionaré y que diré cosas que igual se interpretan mal o que no se entienden con el sentido con el que yo quiero plantearlo. Y dicho esto, bueno, pues yo creo que empezamos a hablar, ¿no? Durante lo que es el periodo de la Segunda República, nos encontramos con que dentro de las corrientes ideológicas que representan o que tienen su origen en el movimiento obrero, nos vamos a encontrar con que esas corrientes van a coincidir todas. Fijaos, porque vamos a hablar de anarquistas, vamos a hablar de socialistas o socialdemócratas, vamos a hablar de comunistas, van a coincidir todas planteando propuestas de intervención para llevar a cabo, para llevar adelante, que permitan que los trabajadores puedan, en un momento determinado, avanzar posiciones hacia algo. Ese algo, de un modo u otro, es hacia un proceso de revolución socialista. Desde los sectores más reformistas, que podría ser el PSOE y sobre todo lo que luego va a ser el ala derecha del PSOE. Este sector reformista se escuda en que la revolución socialista está lejana, nosotros vamos a hacer la revolución socialista, pero esto no está maduro. Y ellos hacen un discurso en la primera época de que como las cosas no están maduras, dejemos que sea la burguesía quien implante y quien tire para adelante con las primeras reformas que se supone que tiene que desarrollar el nuevo régimen republicano. Desde este sector, que es el más reformista, que habla de revolución socialista, hasta el otro extremo del espectro político, todas las organizaciones obreras hablan de un modo u otro de la vigencia de la revolución socialista. Hay que recordar que en los años 30 lo que sería las consecuencias, no me sale la palabra, la estela de la revolución rusa es algo que está reciente. La revolución rusa ha sido prácticamente antes de ayer. Han ocurrido acontecimientos muy importantes en la Unión Soviética, pero en todo caso esos acontecimientos no han hecho que pierda vigencia ni que determinados sectores hayan empezado a romper con lo que significa la revolución soviética. Va a ser a partir de la década de los 30 y en algunos casos relacionado con los acontecimientos que ocurren en España cuando comiencen a producirse rupturas ya mucho más profundas. Entonces, en esta coyuntura de los años 30, vamos a encontrarnos con los socialistas que hablan de revolución socialista, reformistas, pero en todo caso ese es el objetivo final, y luego vamos a encontrarnos con otros sectores, básicamente los sectores anarquistas encuadrados en torno a la CNT, que es plural en su interior y donde también se discuten cosas en esta época, y lo que ocurre dentro de la corriente comunista, ya lo he adelantado antes, que también es plural porque comienzan ya desde el año 29-30, están cristalizando dos posiciones diferentes para interpretar cuál es la estrategia que impulse hacia la revolución socialista. Una posición que será la oficial, vinculada a la Tercera Internacional, a lo que dice la Unión Soviética, y otra que intenta pensar un poco más por su cuenta, que es verdad que está vinculada, por lo menos al inicio, a las posiciones de Trotsky, pero que no se puede decir que sea trotskista al pie de la letra. De hecho, en lo que vamos a comentar luego, en el PON hay un sector que nunca tuvo mucha relación con Trotsky, los que vienen de Cataluña y del bloque obrero y campesino, y quienes sí tuvieron relación con Trotsky, en el año 34, van a optar por movimientos tácticos que no reconocen las orientaciones de Trotsky. Y en el año 36 habrá también una ruptura con el propio Trotsky. Quiero decir con esto que estamos hablando de una coyuntura en la que hay muchos acontecimientos, hay muchas corrientes ideológicas, hay muchos movimientos que hay que dar en periodos de tiempo corto, y eso va a llevar a toda una cristalización de posiciones políticas que yo creo que hay que reconocer plurales en el interior de cada una de estas tres grandes corrientes, socialistas, anarquistas y comunistas. Yo creo que eso es un elemento significativo. Luego ya veremos cómo se van agrupando y hasta dónde pueden llegar. Lo más significativo sería que en esta época, bueno, tenemos al Partido Socialista como sector mayoritario de la izquierda que tiene una visión política muy, yo me atrevería a decir que muy naif. Hemos conseguido que llegue la República, Y ahora, cuando llegue la República, lo que vamos a conocer van a ser toda una serie de reformas políticas que tienen como objetivo modernizar nuestro país, transformarlo. Esos objetivos tienen un destinatario que son las clases trabajadoras. No lo vamos a hacer nosotros, pero las reformas van en ese sentido y van a beneficiar a las clases trabajadoras, y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El Partido Socialista estará, decían, en la retaguardia para garantizar que la política de reformas que haga la República tenga un sentido progresista. Eso es lo que dicen los socialistas. La CNT, los anarquistas, tienen una tradición muy grande en el Estado español. Yo creo que, simplificándolo mucho, podríamos hablar de varias etapas en la vida de la CNT. Hay una primera etapa desde 1910, momento de la fundación, todos los antecedentes los dejo atrás, hasta 1917, momento en el que comienza una ofensiva muy fuerte que acabará cuarteando y aplastando a la CNT. Hay una fase larga de resistencia durante la dictadura de Primo de Rivera y un periodo de reconstrucción de la CNT que va a ser fulgurante, y eso le va a permitir a la CNT convertirse en uno de los actores políticos más importantes del movimiento obrero durante todo el periodo republicano. Bueno, pues mientras los socialistas hablan de reformas, la CNT va a poner en marcha lo que llaman la gimnasia revolucionaria. No sabemos cuándo va a ser la revolución, pero no está mal que cuando haya una coyuntura que lo facilite, intentemos una experiencia revolucionaria, porque eso no deja de ser un ejercicio positivo para la clase trabajadora, y ya veremos a ver cómo vamos acumulando experiencias que nos permitan en un momento determinado dar el salto hacia adelante. Esa es otra corriente que interviene en este periodo. Y por último queda la corriente comunista, que es un poco de la que yo quiero hablar. La corriente comunista, ya decía antes, tiene poca tradición. El Partido Comunista a nivel español se ha fundado en 1921. Desde el comienzo va a estar impregnado por lo que son las discusiones que se producen en el seno de la Internacional Comunista, y esas discusiones, pues de un modo u otro, van a influir en el desarrollo del Partido Comunista. Cuando se funda la Internacional Comunista hay un periodo muy izquierdista. Para que sobreviva la Revolución Rusa hay que desarrollar un discurso izquierdista que luego se va a ir matizando. El resultado será que aparecerán grupos que empiecen a desgajarse de la Internacional Comunista, sectores consejistas y otros. Bueno, pues esas discusiones se dieron también, aunque con menos virulencia, dentro de este Partido Comunista que se constituyó en España. Otras discusiones que vienen de la Internacional Comunista van a marcar la vida del partido. Por ejemplo, la Internacional Comunista va a recomendar hacer una política muy ofensiva en la calle con el tema de la Guerra de Marruecos. La Guerra de Marruecos es una guerra colonial, nosotros somos antiimperialistas y anticolonialistas, tenemos que denunciar la actuación de España y del ejército español en Marruecos, y tenemos que hacer campaña por la derrota de nuestro ejército. Estamos entrando en la dictadura de Primo de Rivera, salir a la calle con unos planteamientos similares es algo difícil, y desde luego es exponerse a lo que vino, que fue una represión inmediata que llevó a toda la dirección del Partido Comunista a la cárcel. Y esto es un elemento importante porque el Partido Comunista, si nació con mucha debilidad, tener que atravesar todo el periodo de la dictadura de Primo de Rivera con una fuerte represión y con la dirección descabezada y reconstruida en el exterior, se reconstruyó en Francia, bueno, pues esto significa que cuando se produzca la caída de la dictadura y la llegada de la República, el Partido Comunista no dejará de ser una fuerza marginal, una fuerza política marginal en el conjunto de lo que es el movimiento obrero. Luego van a estar discutiendo de otras cosas, sobre cómo construir partido revolucionario, todo este tipo de cuestiones, y finalmente, desde el año 29-30, también en el seno del Partido Comunista se va a hablar de las discusiones que se están produciendo en la Unión Soviética entre la línea de Stalin, que plantea tenemos que acabar con el periodo de provisionalidad y hay que empezar a construir lo que él llama el socialismo en un solo país, y los planteamientos de Trotsky, más ortodoxos, que plantean que la política de la Unión Soviética tiene que seguir vinculada a un objetivo determinado, y ese objetivo es el desarrollo de la revolución mundial. Eso, que empieza siendo una discusión por arriba en el Partido Comunista de la Unión Soviética, se va a trasladar a la Internacional Comunista y desde la Internacional, de los órganos de la Internacional, se trasladará a las secciones. El resultado es que a partir del año 28-29, prácticamente en todas las secciones de la Internacional Comunista, en todos los partidos comunistas, comenzarán a aparecer pequeños agrupamientos de gente que está descontenta con la actuación oficial del partido y que rápidamente van a ser calificados de trotskistas. Lo que ocurre es que, en mi opinión, no, hablar de un trotskismo puro es complicado, y desde luego en el año 29, en el año 30, más. Pero todo lo que se salía de la oficialidad rápidamente era calificado de trotskista. Bueno, yo hablaré de trotskismo con la salvedad de que podemos discutir y encontraremos rápidamente matices. Este Partido Comunista es un partido marginal, es un partido pequeño, golpeado por la represión, que empieza a tener divisiones que están marcadas por las discusiones que se dan en la cúspide, ¿no?, en la Internacional Comunista. Y es un partido que también tiene que atravesar todo un proceso de homogeneización. El Partido Comunista, que se funda en 1921, es el resultado de la experiencia de varios agrupamientos. Es decir, no fue un grupo que en bloque, procedente de un determinado lugar, se marchara para montar el Partido Comunista. Al revés, hay un primer Partido Comunista Español que está formado por las juventudes socialistas, que mediante una argucia se convierten en Partido Comunista. La dirección de las juventudes socialistas hizo circular un documento con la orden de no abrirlo hasta una fecha determinada. Y cuando llegó esa fecha, se abrió el documento que estaba cerrado y dice: a partir de este momento la dirección ha decidido que nos constituimos en Partido Comunista Español. ¿Vale? Buena parte de las juventudes socialistas van a quedar ahí, habrá un pequeño sector que no, pero en todo caso este sector se convierte en el primer Partido Comunista Español. Los mayores del PSOE no siguen a las juventudes socialistas, creen que hay que hacer un trabajo importante dentro del PSOE, que es una decisión demasiado inmediata y inmadura, que no vamos a llegar a ningún lado. Van a tardar un año y medio más y finalmente, después de toda una serie de congresos extraordinarios, decidirán escindirse del PSOE y fundarán el Partido Comunista Obrero Español. La Internacional Comunista dirá que no puede haber dos partidos comunistas en un mismo país y les conmina a que se unifiquen, pero fijaos que viniendo de la misma familia ideológica habrá ya toda una serie de discusiones bastante considerables entre el Partido Comunista Español de las Juventudes Socialistas, que tiene una visión muy ultraizquierdista, y quienes proceden del Partido Socialista, el PCOE, Partido Comunista Obrero, que tienen una visión, digamos que más reposada. Y cuando digo más reposada, hago referencia a que tienen una elaboración ideológica un poco más avanzada que la que podían tener en aquel momento las juventudes socialistas. Pero siendo esto un lío que obliga a intervenir a la Internacional Comunista y a unificarles poco menos que por decreto, el partido se va a llamar Partido Comunista de España. La dirección estará repartida entre quienes vienen de las juventudes y quienes vienen del partido. En fin, tienen que llegar a una serie de acuerdos que en cierta medida podemos considerar como burocráticos, ¿no? Pero es la única posibilidad de que aquello empiece a fraguar. Además de esto, hay que añadir otros dos sectores que van a colaborar en la formación y la consolidación de esta nueva corriente. Hay un sector que viene de la CNT. La CNT celebra un congreso, hay un entusiasmo, bueno, tanto entre las filas anarquistas como entre las de la socialdemocracia, cuando llegan noticias de Rusia. La CNT, si se caracteriza por algo, es por esa voluntad de avance inmediato hacia un proceso revolucionario. Que lleguen noticias de una toma del poder en Rusia es algo en sí mismo positivo. Luego, cuando se abra la discusión, empezaremos a ver cosas, pero en un primer momento la reacción es de apoyo. Y en el Congreso de la Comedia de Madrid se decide mandar una delegación a Rusia. Uno, para conocer qué es lo que está haciendo la Revolución Rusa. Y dos, como organización revolucionaria, la CNT se siente partícipe de eso. De tal manera que quienes van a ir a Moscú van con la propuesta de que la CNT se ha incorporado a la Internacional Comunista. Otra cosa ocurrirá cuando vuelvan. pero ellos van diciendo que se les ha mandatado para tramitar la incorporación de la CNT a la Internacional Comunista. La CNT está sufriendo todo lo que es la represión que viene a partir de 1917. Hay una huelga general, luego voy a hacer alguna referencia a ello. Hay una represión muy fuerte. Tenemos en Barcelona a un gobernador militar, Martínez Anido, que va a desarrollar la política de la ley de fugas, que le va a permitir deshacerse de una parte importante de los activistas más significativos que hay en el sindicalismo de Cataluña. Se va a ilegalizar todas las secciones, quedará el periódico únicamente. En fin, hay una represión lo suficientemente fuerte como para desmantelar la dirección de la CNT. Y ese desmantelamiento de la dirección de la CNT hace que tengan que convocarse sucesivos plenos para ver cómo se reconstruyen direcciones, que se van a celebrar además fuera de Madrid y de Barcelona, para poder sortear lo que es la represión oficial. En todo caso, quienes han ido hasta Moscú, repito lo que decía antes, llegan como portadores de una propuesta del Congreso que dice que ellos quieren estar en la Internacional Comunista. Y hay una cuarta corriente, de la que normalmente no se habla, y que también colabora en lo que es, o que va a aportar un grano de arena en lo que es la conformación de la corriente ideológica comunista, que son sectores que vienen del nacionalismo de izquierdas o de los nacionalismos de izquierdas. Hablar de esto en esta época es hablar exclusivamente de Cataluña, esto que llamamos izquierda berchal y todas esas cosas no existía, ni por asomo, pero sí es verdad que en Cataluña, donde el movimiento nacionalista era un movimiento que ya tenía una serie de raíces, desde 1907 con la Solidaridad Catalana se había empezado a desarrollar hacia la izquierda con propuestas que intentaban vincular sentimiento nacional con sectores populares. Van a aparecer agrupamientos políticos fuera de la disciplina tradicional, como puede ser la Unión Socialista de Cataluña. Bueno, tenemos casos significativos. Layret, Francesc Layret, que era abogado de la CNT, va a crear un partido, que es el Partido Republicano Catalán, y va a plantearse la posibilidad de que ese Partido Republicano Catalán se incorpore a la Internacional Comunista. La cosa no dio más de sí, porque siendo diputado fue asesinado en la época del pistolerismo en Barcelona. Pero no deja de ser significativo que el dirigente de este movimiento, Layret, era el abogado de la CNT y del sindicalismo en Barcelona, era amigo de Salvador Seguí, el noí del Sucre, que también va a morir tiroteado. Su propuesta era la posibilidad de que eso se uniera a la Internacional Comunista. Más hacia adelante, ya estamos hablando en la época de la dictadura de Primo de Rivera, en Cataluña hay una efervescencia de la que aquí muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Aquí cuando se habla de lucha contra la dictadura hablamos exclusivamente del franquismo, y en Cataluña hay toda una experiencia de lucha contra otra dictadura, que es la de Primo de Rivera. Y hay experiencias interesantes. Por ejemplo, los sectores independentistas que empiezan a cuajar en esta época organizan una conspiración en Prat de Molló, que obliga a intervenir a Francia y que obliga a desmantelar un intento de insurrección armada o de lucha armada que se podía o que pretendían empezar a desarrollar. Ahí tenemos a Macià organizando este intento revolucionario. Y también hay sectores que van a irse deslizando hacia la izquierda, y en concreto va a aparecer un partido comunista catalán, el Partit Comunista Català, que no obedece a las indicaciones de la Internacional Comunista, ni al Partido Comunista de España, sección de Cataluña. No, este Partido Comunista Catalán, ya está Jordi Arquer, que luego va a ser uno de los dirigentes del POUM, va a estar ahí. Entonces, fijaos, porque hacer que fraude un partido comunista que tiene tres o incluso cuatro corrientes ideológicas que confluyen en la formación, bueno, no es una tarea fácil, y menos si estamos hablando de una coyuntura en la que existe una dictadura, hay una represión muy fuerte, está desmantelada la dirección y además la línea ideológica del partido a partir de 1927 va a estar sometida a cambios que tienen que ver con los acontecimientos que ocurren en la Unión Soviética. Con esto sitúo o intento problematizar las dificultades a las que van a tener que hacer frente esta corriente, que es la que va, de la que yo voy a hablar y que va a tener un determinado nivel de protagonismo en los acontecimientos que culminan con la guerra civil. Nos situamos en 1931 y yo creo que lo que hay que plantearse es qué se puede hacer en este país. En 1931 llega la República, se han cargado a una restauración monárquica que se retrotrae a 1876, un bloque oligárquico minoritario que había dirigido los asuntos del país. ¿Qué tenemos por delante? Y los especialistas pues van a hablar de la necesidad o no de una revolución burguesa. ¿Hay revolución burguesa? ¿Queda por hacer una revolución burguesa? ¿Qué ha ocurrido en Europa? En Europa todo lo que es el proceso de modernización, el tránsito hacia la sociedad contemporánea capitalista, todos esos cambios se conocen con el epígrafe de revolución burguesa. ¿En España se ha producido o no se ha producido una revolución burguesa? Si se ha producido, ¿cuándo? ¿Cómo ha sido? ¿Quién la ha protagonizado? Y si no se ha producido, ¿quién es el encargado de desarrollar todas las transformaciones y todos los cambios que necesita este país? Esta discusión es interesante, porque aunque nos obliga a hablar de cosas del siglo XIX, nos permite entender cuáles son las tareas políticas que hay que afrontar en el siglo XX. Muy rápido, la Revolución Española se va a desarrollar en el siglo XIX a partir de una serie de bandazos. La Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz es el punto de partida, el pistoletazo, pero a poco que conozcamos sabemos que luego volvió el absolutismo, hubo que luchar contra el absolutismo de Fernando VII hasta el final, la burguesía no tuvo fuerza para derrotar al absolutismo, y lo que es más interesante, desde 1823 hay un sector de la burguesía que empieza a tener una actitud, por así decirlo, posibilista. Es decir, no podemos hacer una revolución como la francesa, por lo tanto, lo que tenemos que buscar es alguna fórmula que nos permita transformar este país y con alguien tendremos que llegar a acuerdos, y tiene que ser con alguien del enemigo. Maurín comenta en el libro de Revolución y Contrarrevolución en España que si hay algo que es pedagógico para las transformaciones sociales, llevar al cadalso a un rey, y que lo que había que haber hecho en España era ejecutar a Fernando VII. Bien, no pudimos. Y como no pudimos, pues claro, digamos que la monarquía en ningún momento se debilitó, pues como ocurrió en Francia o como ocurrió en Inglaterra, donde siendo reyes acabaron perdiendo la cabeza. En el año 1834, cuando se muere este buen señor, lo que hay es una lucha encarnizada entre los sectores más reaccionarios, los más absolutistas, que se van a convertir en carlistas, opuestos a cualquier transformación, y hay un sector de la nobleza que aspira a que su hija, Isabel II, pueda gobernar. La madre de Isabel II, que tiene 2 años, pacta con el sector más moderado de la burguesía. Y fijaros, porque eso va a marcar el desarrollo de la historia de España en el siglo XIX. No hay una revolución burguesa. Lo que hay es un pacto entre sectores de la nobleza que con tal de mantenerse están dispuestos a pactar con el enemigo y sectores de la burguesía que, conscientes de que no pueden hacer todas las transformaciones revolucionarias que tienen planteadas, llegan a un acuerdo con la nobleza, por así decirlo, más moderada o más liberal. El resultado de este pacto es una especie de centro político entre nobleza y burguesía moderada que van a desarrollar una serie de transformaciones, desamortización y todo eso, que va a permitir quitarle a la Iglesia buena parte del poder económico que tenía. Dicho de otra manera, hacemos una revolución burguesa lastrada, mantenemos a la nobleza, sigue en el gobierno, quitamos buena parte del poder político y económico que tenía la Iglesia a través de la desamortización, pero no vamos a ir más allá. Las transformaciones no van a ir más allá. En Europa hay una revuelta democrática en 1848, que a España lógicamente va a llegar con retraso. Hasta 1868 no tenemos revolución democrática y sabemos cómo acaba la revolución democrática. La revolución democrática acaba con un intento de monarquía constitucional. Amadeo de Saboya no va a funcionar, una república que no va a funcionar, una guerra colonial en Cuba, un primer movimiento obrero que aparece en Valencia, en Alcoy, en varios sitios, que sirve para meter miedo a la burguesía, y finalmente los carlistas, el clero y los partidarios de un régimen integrista y absolutista, con otra guerra que se va a prolongar hasta 1876. Resultado, el país no está para muchos experimentos, y ese bloque reaccionario compuesto por miembros de la nobleza y de la burguesía moderada, 50 años después, afraguado en un bloque oligárquico donde se entremezclan las distintas familias y son ellos quienes van a llevar adelante el proceso de restauración. Y esta restauración es la que se va a mantener hasta 1931. ¿Alguna característica? Patrimonialización del Estado. El Estado es patrimonio nuestro y la prueba está en que vamos a generar un sistema que es el sistema del turno. Tú gobiernas una temporada, yo gobierno otra. Vamos a generalizar el fraude. Nadie tiene por qué decirnos cómo va a funcionar este país. Otra característica, la corrupción. Algo que viene de la etapa de Isabel II y que se va a mantener durante todo este periodo. Esa corrupción está vinculada a la gestión del Estado, pero también de las inversiones que empiezan a llegar desde el extranjero y que van a desarrollar cambios en la estructura económica y que van a permitir que este país comience a industrializarse. También de manera deficiente, pero empieza a industrializarse. Comienzan a aparecer núcleos industriales significativos, básicamente en Cataluña, que es donde hay una mayor tradición, en el País Vasco, por lo menos en toda la zona de Vizcaya y Guipúzcoa, en Asturias y un incipiente núcleo industrial en Madrid. Otros, por ejemplo, el que había desarrollado, se había desarrollado en Málaga, se va a hundir. En todo caso, bueno, podemos hablar de un proceso de industrialización y un desarrollo de las actividades mineras. Todo eso implica capital extranjero y al calor de ese capital extranjero habrá prácticas corruptas que van a llegar, bueno, pues hasta el final del régimen de la restauración. En todo caso, más características, yo creo que hay una incapacidad para acometer reformas. El régimen de la restauración es un régimen cerrado, con un sistema constitucional que va a ir cambiando algunas cosas, por ejemplo, el acceso al sufragio universal masculino, pero reformas en profundidad que permitan modernizar al país e industrializarlo, que permitan resolver el problema de Cuba, que permitan resolver lo que son las peticiones tradicionales de los sectores populares, que es acabar con el sistema de quintas para ir al servicio militar y acabar con el sistema de consumos, que son los impuestos directos que se ponían a los productos de primera necesidad. No hay condiciones, no se acaba con ello y el sistema, digamos que tiende a perpetuarse, pero no a reformarse para adaptarse a lo que pueda marcar cambios que se vayan produciendo conforme pasen los años. Hay una tolerancia hacia lo que viene del antiguo régimen. Es verdad que los carlistas son el enemigo, pero los carlistas van a actuar en la legalidad, van a tener presencia en ese parlamento que funciona, van a tener prensa, van a estar presentes en todas o en prácticamente todas las ciudades del país. Y del mismo modo que hay una tolerancia hacia eso, hay una intolerancia y una represión hacia todo lo que tendría, lo que podríamos denominar sectores populares. Cada vez que se manifiesten los sectores populares, la respuesta del régimen de la restauración va a ser el rechazo y va a ser la represión. Y eso se va a generalizar sobre todo en el siglo XX, que es cuando la oposición se va a manifestar con una fuerza mayor. 1909, semana trágica en Barcelona, 1917, la crisis del régimen de la restauración, trienio bolchevique que culmina con la dictadura de Primo de Rivera, esa dinámica represiva y de intolerancia hacia los sectores populares se va a incrementar durante todo ese periodo. Lo cierto es que desde 1917 el sistema de la restauración está en crisis. Para quienes seáis de historia, recordaréis y conocéis, y quienes no, habría que decir que 1917 es un año crucial. Hay una huelga general convocada por la UGT y por la CNT para denunciar las consecuencias que sobre la población española están teniendo todo lo que es la Primera Guerra Mundial. Subida de precios, todo este tipo de cosas, los costes salariales no se han movido, acceder a los productos básicos cada vez es más difícil porque toda la producción se destina a la exportación. Y el resultado es como nos lo compran a un precio superior en Francia, en Alemania, en Inglaterra, todo se exporta y la población empieza a pasar hambre. Eso lleva a una huelga general que va a conocer una represión bastante fuerte. Ese mismo año, los parlamentarios autonómicos, los parlamentarios nacionalistas de Cataluña convocan una asamblea de parlamentarios para discutir cosas como, por ejemplo, la autonomía de Cataluña y unas cuantas cosas más. Y sectores del ejército, a través de las juntas de defensa, convocan movilizaciones que cuestionan, por así decirlo, todo lo que es el funcionamiento de la cadena de mando del ejército. Estamos entrando en crisis. Y ese mismo año se produce la revolución en Rusia. en esa efervescencia es donde van a cuajar las corrientes ideológicas de las que estaba hablando antes. Y con eso, con esos mimbres, es con lo que llegamos a 1931. ¿Se ha hecho o no se ha hecho en España la Revolución Burguesa? Hay quienes plantean que ya se había hecho. Mal, tarde, con dificultades, pero estaba hecha la Revolución Burguesa. España era un país moderno, aunque no se ajustaba la estructura económica al sistema político. Hay quien planteaba que quedaban todavía importantes residuos de tipo feudal, sobre todo en las áreas rurales. En todo caso, la respuesta que se dé a esa pregunta marca cuáles son las tareas con las que hay que moverse a partir de 1931. Si hasta el año 31 el gobierno estaba en manos de un bloque oligárquico incapaz de tomar la iniciativa y de modernizar el país, ahora tenemos que ver quién lo va a hacer. El ala derecha del PSOE dice que lo haga la burguesía y nosotros vigilamos. La CNT dice: no nos fiamos de nada, nosotros estamos aquí para hacer la revolución y no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad que se plantee. Y la corriente comunista lo que plantea es una teoría que es la que ha desarrollado Lenin en Rusia. Si no ha habido revolución burguesa, es porque la burguesía no ha tenido fuerza, y lo que tenemos que hacer es tomar como tarea propia todas las transformaciones que vienen asociadas a un proceso de revolución burguesa, pero sabiendo que la misión de los bolcheviques, la visión de los comunistas, es tomar eso y ponerlo en el tránsito de un proceso que tiene que culminar con la revolución socialista. Dicho de otra manera, la tarea del partido es hacer todos los cambios que necesita el país. Algunos se corresponden con transformaciones burguesas que no se llegaron a realizar y otros están encaminados a tomar medidas que conducen ya directamente al estallido de la revolución socialista. Y esa es la política con la que se mueve el Partido Comunista y con la que se mueven las dos corrientes comunistas, tanto la estalinista o la oficial del Partido Comunista como la que pueden representar sectores disidentes que van a ser englobados con la etiqueta de trotskistas. ¿Vale? Ahí tenemos a dos individuos que van a hacer estudios y aportaciones importantes para conocer cuál es la realidad social española. Uno de ellos es André Unín, viene de la CNT y era de los dirigentes de la CNT en el año 17-18 cuando se ha desmantelado la dirección después de la huelga general y los líos de Barcelona, la huelga de la canadiense y tal. Y el otro es Joaquín Maurín, que también viene de Cataluña, también viene del mundo anarquista, y este Maurín va a organizar un grupo que se conoce como Comité Sindicalista Revolucionarios, que dentro de la CNT va a hacer campaña por buscar una vinculación entre el anarquismo, o mejor dicho, entre la CNT, el movimiento sindicalista, y la tercera internacional o revolución rusa. Estos comités sindicalistas revolucionarios van a encontrar apoyo entre afiliados a la CNT y la base cenetista en lugares como Cataluña, Asturias, País Vasco, básicamente Vizcaya. Se van a coordinar, van a sacar un periódico, La Batalla, que más adelante se va a convertir en el portavoz de lo que es el POUM. Y entre ambos, entre Nin y Maurín, llegan a la conclusión de que la situación en España es una situación que está madura para iniciar un proceso revolucionario. Ese proceso revolucionario tiene que afrontar una serie de cuestiones que ahora enumero, y finalmente a donde nos dirigimos es hacia una revolución socialista. Para Maurín y para Nin hay una serie de cuestiones que están sin resolver y sin las cuales este país no puede avanzar ni vamos a llegar a convertirnos en un país, entre comillas, europeizado. Primero, tenemos que resolver el problema de la propiedad de la tierra. Hay que eliminar la presencia de los terratenientes, de la gran propiedad, y hay que repartir esas tierras entre el campesinado. La burguesía lo había hecho en algunos lugares, lo hizo en Francia. En España era imposible que lo hiciera, porque si la burguesía había llegado a un pacto con un sector de la nobleza, ese sector era un sector terrateniente. Si se habían beneficiado de algo, eran de las propiedades de la iglesia, que las habían comprado ellos. La propia burguesía se había convertido en terrateniente. Entonces, los intereses de la burguesía no permitían hacer un reparto de tierras entre el campesinado. Resultado, el primer tercio del siglo XX hace que el campo español tenga una situación de atraso que se corresponde con cómo estaban en Europa a principios del siglo XIX. Esa será una tarea ineludible, según Maurín, en el libro de Revolución y Contrarrevolución en España. Segunda tarea, hay que limitar el poder de la Iglesia. Es verdad que a la Iglesia, al clero, se le ha arrebatado buena parte de su poder económico, pero el poder político sigue existiendo. Hay una red que permite estar presente en todo el territorio, hay una vinculación entre los sectores más reaccionarios del bloque oligárquico en la Iglesia, hay una intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado, y lo que tenemos que hacer es poner a la Iglesia en su sitio. Para entendernos, hay que ir hacia un Estado laico. Recordad que cuando comiencen a intentar tomar medidas para ese Estado laico, en 1932 aparecerán los primeros conflictos con la Iglesia. Si los tenemos hoy, podemos intuir cómo era esto a principios del siglo XX o en el año 32. Era un ejercicio de audacia plantear eso. Tercer problema, tenemos un problema con el ejército. El ejército español tiene una tradición intervencionista en política, una tradición intervencionista que es progresiva, no progresista, progresiva, que facilita el avance de fuerzas burguesas, que son las que representan el progreso en el siglo XIX, hasta 1874. Ese ejército que se ha creado es un ejército que ha surgido con la Guerra de la Independencia y que se ha creado al calor de todos los movimientos revolucionarios del siglo XIX, no deja de ser una representación de la visión que tiene la burguesía de lo que es la construcción de un aparato de Estado. En el momento en que la burguesía se siente amenazada, el ejército se siente amenazado, y desde 1875, golpe de Martínez Campos, todas las intervenciones militares del ejército van a ir ya en un sentido reaccionario. Hay que meter mano al tema del ejército. Una de las características del ejército es la existencia de un cuerpo muy elevado de oficiales debido a todo lo que es la guerra de Marruecos. Hay que reducir el número de oficiales y ajustar el número de mandos a lo que es la tropa real que hay en la base. Eso plantea discusiones de tipo corporativo en el ejército, y desde luego el ejército, que ya no había recibido de buena gana la llegada de la República, se va a sentir rápidamente amenazado por esta propuesta. Además, hablando de reformar el ejército, hay que acabar con la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos es una guerra colonial y España lo que tiene que hacer es retirarse de Marruecos. Recordad que la guerra de Marruecos permite que dentro del ejército aparezca una generación de militares africanistas que hacen la guerra en el sentido colonial, como la pueden haber hecho Francia y Inglaterra en territorios lejanos. Nuestros militares africanistas y coloniales están cerca de casa, y sobre todo a partir del año 36, la táctica de terror, en lugar de aplicarla sobre el pueblo colonizado, la van a aplicar sobre su propia población en el momento en que comience a desarrollarse primero la revuelta del 34 y luego la guerra civil del 36. Siguiente tarea, hay que resolver el problema de las nacionalidades. El Estado español ha fraguado con muchas dificultades, no ha sido capaz de unificar y de crear una conciencia nacional. Ha surgido un movimiento nacional muy importante en Cataluña, considerable en el País Vasco, lo suficiente como para tener entidad política significativa, y más atrasado en Galicia, pero va a culminar durante esta etapa republicana por fraguar. Y eso significa hacer campaña como hacen los leninistas por la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación para las nacionalidades. Será la única forma de resolver el problema nacional en Cataluña. Fijaos, porque eso que acabo de enumerar son las tareas con las que se supone que esta corriente ideológica afronta la etapa que se abre en 1931. Entre el 31 y el 34 lo que tenemos es un periodo en el que se hace una primera experiencia. La primera experiencia es el bienio reformista, donde se adoptan toda una serie de medidas parlamentarias progresistas, ¿no?, que permiten tener la intuición de que esto va a ir avanzando. Sin embargo, esas medidas son unas medidas muy endebles. No tienen una solidez suficiente como para ser defendidas desde abajo y, sobre todo, en la medida en que son medidas, son resoluciones de carácter parlamentario, cuando en 1933 la derecha llegue al poder, lo que va a ocurrir es vamos a deshacer lo que hicieron estos. Y entonces, una tras una, todas esas medidas se van a ir desmantelando. Eso va a generar una frustración y va a iniciar el proceso de radicalización. Y aquí es donde es interesante analizar qué es lo que hace la corriente comunista. La corriente comunista, que tiene discusiones entre los oficiales y los trotskistas, los estalinistas y los trotskistas, en todo caso, son discusiones que no rompen, por así decirlo, la visión común hacia el futuro. Lo que tenemos por delante es un proceso de revolución socialista. Vamos a discutir quién manda en el partido, vamos a discutir sobre cómo es el modelo de partido, pero fijaros, cuando ese proceso de radicalización nos lleve hacia la coyuntura de octubre de 1934, tanto el Partido Comunista de España como lo que luego va a ser el POUM están comprometidos en el proceso de organizar una revuelta obrera que pueda ser un salto hacia la toma del poder. Es verdad que hay muchos matices. En 1931, 32, 33, el Partido Comunista Oficial está atravesando un sarampión izquierdista, ¿vale? Stalin ha dicho en la Unión Soviética que vamos a empezar a construir el comunismo y todos los que no estén con nosotros son fascistas. Y entonces los socialistas son socialfascistas, los anarquistas son anarcofascistas y los trotskistas son troscofascistas. Todos son fascistas. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no estén con nosotros, es decir, con quienes estamos construyendo ahora el comunismo, tarde o temprano van a pasarse al bando enemigo. Y los últimos, el último recurso de la burguesía para detener el avance del comunismo es el fascismo. Y si no están con nosotros, no hay ningún problema, tarde o temprano se convertirán en auxiliares del fascismo para permitir que avance la construcción del comunismo en la Unión Soviética. Esa fase, la fase ultraizquierdista, coge al Partido Comunista de España en el 14 de abril del 31. Y cuando se proclama la República, y conocemos seguro todas las fotos de las manifestaciones populares saludando ese triunfo, que es un avance con respecto a lo que había antes, no sé qué, los comunistas salen en unas furgonetas por Madrid gritando el 14 de abril, abajo de la República, viva los soviets. La gente no entiende nada y casi les corren aguantazos por todo Madrid. La actitud del otro sector, la actitud de la corriente que va a dar origen al POUM, lo que plantea es, este acontecimiento que ha ocurrido es muy importante porque supone el inicio de un proceso que de forma consecutiva, mediante una serie de etapas, nos va a llevar hacia la revolución socialista. Se han abierto las puertas para la revolución socialista. Ahora lo que tenemos que hacer es un proceso de acumulación de fuerzas y de hacer que converjan las distintas corrientes que pueden estar defendiendo los intereses del movimiento obrero. Esa idea, a partir de 1933, fragua en un proyecto que se conoce con el nombre de las Alianzas Obreras. Y en las Alianzas Obreras solamente pueden participar partidos que representen a la clase trabajadora. Y ahí estarán sectores del Partido Socialista, sectores de las Juventudes Socialistas, estará la izquierda comunista, el Bloque Obrero Campesino, que son los que van a montar luego el POUM, estará el sector expulsado de la CNT, los trentistas de Pestaña, que luego van a organizar el Partido Sindicalista en 1936, y finalmente se incorporará también, pero muy a última hora, un mes antes de que estallara la revuelta de octubre del 34, se va a incorporar también el Partido Comunista. Pero aun entrando aquí, todavía en ese momento mantienen el lenguaje ultraizquierdista. Todos estos son los socialfascistas, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando tú eres testigo de que se está gestando un movimiento en la base social del sector al que tú dices representar, no puedes permanecer al margen, y ellos entraron en todo lo que era la dinámica de las alianzas obreras. No vamos a hablar de lo que pasa en el 34, solamente decir que la experiencia de Asturias, porque la de Barcelona no va a fraguar, la experiencia de Asturias muestra que si existe una voluntad de hacer la revolución, si nos organizamos y si nos preparamos, podemos ir hacia ella. Otra cosa es cómo salimos con una derrota, pero en todo caso, las valoraciones que se hacen a posteriori de las distintas corrientes son valoraciones de si se puede, que diríamos hoy, si se puede hacer una revolución. Lo que tenemos es que organizarnos y tenemos que ver cuál es la táctica, cómo vamos a profundizar en este curso. Fijaros que antes decía que la CNT es partidaria de la gimnasia revolucionaria, viene haciendo experiencias en Casas Viejas, en el Llobregat, esto se va a profundizar en el año 34-35, y añadimos todo lo que es la experiencia de octubre. En ese contexto, el Partido Comunista, que se había unido tarde al movimiento de las alianzas obreras en Asturias, va a generar rápidamente una mitología, porque hay una primera dirección, un primer comité revolucionario que no llega hasta el final. El primer comité revolucionario de 1934 dimite y aparece un segundo comité donde hay una presencia comunista muy importante, que va a llamar a resistir, aunque finalmente no es posible. Pero esa presencia, ese llamar a la resistencia, ese protagonismo de determinados sectores que proceden del Partido Comunista Oficial, le va a permitir rápidamente apropiarse por lo menos de una parte de la tradición revolucionaria del octubre de 1934. Y esto va a ser importante a posteriori, ¿vale? Porque ellos van a intentar capitalizar con protagonismo lo que había sido el resultado de una alianza donde habían participado diversos sectores del movimiento obrero. Y ellos no dejaban de ser solamente un sector más, no los protagonistas. No hay ninguna duda de que la revuelta del 34 es un intento de revolución socialista. Y así lo plantean todos los manuales. Digo esto porque año y medio después, cuando hablemos de 1936... algo se ha roto y vamos a asistir a acontecimientos semejantes a los de Asturias, solo que extendidos a otra parte del territorio español, y curiosamente, haciendo prácticamente lo mismo que se había hecho en el año 34, anarquistas y POUM van a hablar de un nuevo impulso de revolución socialista, mientras que el sector comunista lo que va a hablar es de una revolución democrática. Y eso ese es el momento en el que se rompe la experiencia que teníamos antes y vamos a ver cómo se gestiona esa ruptura, ¿vale? Hasta 1935, la idea que se defendía desde la tradición comunista es que había un enfrentamiento entre fascismo y revolución socialista, con los matices que podemos encontrar, pero en todo caso, tanto el sector disidente como el sector oficial entienden que lo que tenemos por delante es organizar la revolución socialista, y sabemos ya que antes de llegar a la revolución socialista, bueno, vamos a tener que enfrentar la presencia del fascismo, un poco como último recurso de la burguesía para impedir la pérdida del poder. Esa es lo que se denomina en la terminología clásica la contradicción oficial. Fascismo contra revolución socialista. Sin embargo, en 1935 se celebra un congreso de la Internacional Comunista, donde tienen que hacer balance de lo que ha ocurrido hasta ese momento, y aquí se nos cruzan acontecimientos internacionales. En 1933, el mayor partido comunista de Occidente, que es el Partido Comunista de Alemania, ha visto cómo de repente se desploma todo su poder, ha mantenido una visión izquierdista de socialfascistas, anarcofascistas, sois igual que los nazis, y el resultado es que finalmente los nazis se han hecho con el poder y en muy pocos meses han desmantelado todo el sistema de libertades que podían haber existido durante la República de Weimar. La dirección comunista es apresada, el dirigente está en la cárcel, Talman, en fin, una catástrofe. Y eso, de un modo u otro, obliga a decir algo. Hay que reflexionar sobre el tema y el Congreso de la Internacional Comunista decide que han cambiado las prioridades y que ha cambiado la contradicción principal. Ahora la contradicción principal ya no es fascismo-revolución socialista, sino democracia-fascismo. Y lo que tenemos que hacer es salvar las libertades frente al avance del fascismo, porque nos va a llevar por delante. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que buscar apoyos sociales, Y esos apoyos sociales solamente pueden venir por parte del sector democrático de la burguesía. Este sector democrático de la burguesía, que existe, hay que buscarle, hay que incentivarle y hay que atraerle a nuestro lado, va a ser el elemento básico que nos permita acumular fuerzas y evitar que el conjunto de la clase trabajadora termine aplastada como había ocurrido en Alemania. Fijaos, porque estamos haciendo un salto. Si primero, con todas las diferencias del mundo que queramos, íbamos hacia una revolución socialista, ahora hacia donde nos dirigimos es hacia salvar la democracia. Y salvar la democracia significa un pacto con un sector de la burguesía, progre, pero es un sector de la burguesía, y a ese sector de la burguesía podremos venderle muchas cosas, pero lo que no le podemos vender es que vamos a gobernar, pero cuidado que luego os vamos a dar un golpe, os vamos a dar la patada y vamos a hacer la revolución socialista. Hay que demostrar que somos, que tenemos, que lo que planteamos es un compromiso serio. Si queremos un acuerdo, ese acuerdo es un acuerdo real, y no vamos a incentivar aquellas fuerzas que estén por desarrollar una estrategia de revolución socialista. Esto significa que quienes quieran mantenerse en la tradición de revolución socialista se van a tener que enfrentar a la nueva estrategia. La nueva estrategia se concreta en el Frente Popular. El Frente Popular pretende detener el avance del fascismo. El Frente Popular tiene un programa político realmente reformista. Un programa político que no plantea cosas extraordinarias que no se pudieran asimilar por parte de la legalidad republicana si es que había sectores dispuestos a tirar para adelante con ellos. ¿Vale? Se ganan las elecciones de febrero del 36. En ese Frente Popular están fuerzas de izquierda, incluido el POUM. El POUM saca documentación diciendo: no es nuestro proyecto, pero en un momento en el que lo que se está fraguando es la unión de las fuerzas de izquierda, no podemos quedar fuera. Con todas las críticas que se les ocurre, participa del frente Popular, y lo que aparece es el desarrollo de un proceso que nos lleva inevitablemente hacia un enfrentamiento. Solo falta que lleguen las condiciones, y las condiciones se van a dar cuando el 18 de julio o el 17 por la tarde los franquistas, los militares, inician un golpe de Estado. Fijaos, el golpe de Estado se va a extender por todas las capitanías y automáticamente se van a poner en marcha los mecanismos de movilización de la clase trabajadora. Lo que habíamos podido aprender en Asturias se va a generalizar a otros territorios. En Asturias, en Madrid, en Barcelona, en varios lugares, son los trabajadores quienes salen a la calle y quienes detienen el golpe militar. No solamente es que lo detengan, sino que lo hacen sin necesidad de contar con el apoyo ni de sectores leales, o cuando aparecen sectores leales a la República no son significativos. Digamos que la fuerza de la masa fue la que detuvo el golpe de manera sangrienta. Quiero decir, en Madrid hay que tomar al asalto el cuartel de la Montaña y hay ahí decenas de víctimas, pero en todo caso fue una iniciativa, por así decirlo, autónoma de las masas. Lo cierto es que se viene abajo el aparato de Estado. La cadena de mando de eso que llamamos el gobierno de la República no funciona, empezando por el ejército. Hay cambios continuos, Casares, Quiroga, Giral. Los primeros días no se sabe exactamente quién manda en el gobierno republicano, ni siquiera si hay gobierno republicano, y mientras tanto, quien está parando el golpe nos conduce a una guerra, es cierto, pero están parando el golpe militar, esos son los trabajadores. Lo que han hecho ha sido exactamente lo mismo que se hizo en Asturias. Y sin embargo, antes lo adelantaba, ahora ya no lo valoramos de la misma manera. El Partido Comunista entiende, en sus análisis, que lo que estamos haciendo es defender la democracia y, por lo tanto, estamos defendiendo la legalidad republicana, y los sectores que se mantienen fieles a la tradición de toda la vida, lo que dicen es: nosotros intervenimos en los acontecimientos políticos y cada vez que intervenimos lo hacemos con la voluntad de dar un salto hacia adelante, hacia eso que llamamos la revolución socialista. Hemos detenido el golpe, hemos iniciado la revolución, hemos tomado el poder en medio país, lo que nos queda es ver qué hacemos con la otra parte. Y a partir de ahí tenemos que, en un plazo de tiempo corto, desde julio del 36 hasta lo que va a culminar en mayo del 37, se va a producir un enfrentamiento entre dos visiones que están radicalmente enfrentadas, dos visiones que no tenían otra posibilidad nada más que acabar con un enfrentamiento armado, que es lo que va a ocurrir en mayo de 1937. Las claves, claro, las claves son justamente lo que se discute aquí. ¿Qué es lo que se podía haber hecho? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Quién decidió lo que se hizo? ¿Cuáles eran los objetivos reales de lo que se decidió? Yo creo que el tema sigue siendo un tema para estar hablando sin parar. Empezaba diciendo que hay toneladas de libros y seguiremos escribiendo sobre estas cosas, pero yo creo que hay unas cuantas claves sobre las que podemos darles vuelta. En primer lugar, ¿pretendíamos tomar el poder o no? Para las fuerzas vinculadas a la CNT y vinculadas al POUM, cada vez que se sale a la calle, el objetivo último es la toma del poder. Lo que no está nada claro es si para la dirección comunista, ya amarrada por lo que era la política de Frente Popular, realmente pensaban que había que tomar el poder o simplemente dejar que aquello se viniera abajo para posteriormente reconstruirlo. Y reconstruirlo dentro de lo que serían los lineamientos institucionales republicanos. Yo creo que eso es el eje central de la discusión que tenemos ahí. La coyuntura internacional yo creo que es importante antes de continuar con lo interno. La coyuntura internacional muchas veces decimos cosas. Bueno, es que en aquella época era el auge del fascismo. Sí, cierto, es el auge del fascismo y además ese es el momento clave. En 1936 Hitler decide cargarse todo lo que tenía que ver con los acuerdos de Versalles. Va a remilitarizar la frontera, va a dar orden de reconstruir el imperio alemán, el ejército alemán, va a empezar a saltándose el tratado de Versalles, a crear la aviación alemana que estaba prohibido. Italia un año antes ha invadido Etiopía. Ahí hay cosas que se mueven y además en profundidad. En esa coyuntura, ¿quién podía apoyar y hasta dónde se podía apoyar a los sectores populares españoles? Desde luego, las democracias occidentales no iban a trabajar para el enemigo si lo que se pretendía en España era hacer la revolución. Las fuerzas fascistas intervinieron desde el primer día en apoyo de los militares, quedaba la opción de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética se había dado un giro hacia una política de Frente Popular, lo que no podía era decir, queremos hacer un pacto con la burguesía, pero ese pacto no incluye España, porque en España vamos a hacer la revolución. Evidentemente, para Stalin se convierte en un elemento de referencia, por así decirlo, de responsabilidad. Yo soy un gestor internacional capaz de intervenir para hacer que se cumplan determinados acuerdos. Yo en España puedo garantizar que no se va a producir una revolución socialista. Yo creo que ese es un elemento a tener en cuenta porque obligó a la Unión Soviética a garantizar que aquí no se dieran cosas que probablemente más de uno del propio Partido Comunista pudiera estar pensando, ¿no? Luego, lo que tenemos son cosas que conocemos. ¿Cómo vamos a gestionar el poder? Tenemos el poder en media España, tenemos Madrid, tenemos Barcelona, sobre todo Cataluña, donde la CNT tiene una fuerza aplastante, y Luis Companys, el presidente de la Generalitat, tiene un cuarto más pequeño que este centro ocupado, eso sí, con una línea de teléfonos. La CNT se reúne con Companys y plantea crear un comité de milicias antifascistas, que es una forma de no nombrar a un gobierno, pero en todo caso, discusiones aparte, lo cierto es que quizás uno de los primeros errores fuera que para constituir eso, gobierno o como queramos, en el Comité de Milicias Antifascistas tenga que estar con Pines. ¿Por qué? Porque estás reconociendo un valor simbólico. Tú eras el presidente de la Generalitat y aunque ahora estés en minoría, tú sigues aquí. Cuando perfectamente podían haber dicho ya no te necesitamos porque tú no mandas, la calle somos nosotros. Y sin embargo, eso lo hicieron. Quiero decir con esto que el proceso de reconstrucción de las instituciones republicanas es un proceso que era inevitable, pero lo que sí se puede discutir y se podía haber planteado era cuál era el sentido de esa reconstrucción institucional. Si íbamos hacia la reconstrucción de la legalidad republicana, que es por lo que va a apostar el Partido Comunista y los sectores más moderados, o si lo que estamos reconstruyendo es otra cosa. Y desde luego hay un sector que lo que quiere desde el comienzo es la legalidad republicana para ganar esa seriedad. A partir de ahí podemos incluir más cosas. Ejército popular o milicias. Habrá una discusión terrible sobre para qué queremos un ejército popular, a las órdenes de quién, quién va a dirigir posteriormente ese ejército. ¿Ese ejército tiene algo que ver con la realidad burguesa que existía anteriormente o es distinto? Si es distinto, ¿por qué ponerlo al servicio de? ¿Por qué llamarlo ejército en lugar de milicias? Que es una plataforma mucho más flexible y más adaptada a la realidad desde la que nos queremos mover la base trabajadora. Me perdí, pero bueno, estoy en todo caso situando algunos de los elementos que se discuten del 36 al 37. Esos elementos son los que yo creo que conforman esas claves que a mí se me decía que intentara desbrozar y que desde el comienzo dije que no. Yo lo que iba a hacer era ponerlas encima de la mesa. Sabemos cómo acaba y cómo acabo yo ya, llevo casi una hora. Acaba con un enfrentamiento entre estos dos sectores. Entre noviembre del 36 y mayo del 37, lo que tenemos es un gobierno presidido por Largo Caballero, donde coinciden dos fuerzas que con unos planteamientos tan distintos, tarde o temprano tienen que chocar. El lugar donde va a chocar no podía ser otro, Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña es donde realmente se estaba impulsando una revolución en profundidad. La fuerza de la CNT, la presencia importante del POUM como fuerza sindical, como fuerza política, como fuerza hegemónica en territorios determinados, por ejemplo, toda la zona de Lérida era dirigida por el POUM, es decir, el POUM se había convertido en un partido de masas que tenía un desarrollo, había iniciado un desarrollo que se va a cortar por estos acontecimientos, pero que empezaba a disputar, bueno, pues la preponderancia que pretendía asumir para sí el Partido Comunista Oficial, ¿no? En Llerena, en la provincia de Badajoz, Maurín desaparece cuando está constituyéndose el POUM en Galicia. Empezaban a florecer por diferentes lugares del Estado. Estaba saliendo de Cataluña. Bueno, en Cataluña es el lugar donde se va a producir el enfrentamiento. El enfrentamiento se va a dar entre quienes aspiran a la reconstrucción del aparato republicano y tienen detrás, estamos hablando de 1937, todo un despliegue de asesores políticos y de asesores militares que han ido llegando desde la Unión Soviética, que son los que van a diseñar, por así decirlo, la campaña que tiene como objetivo aislar a los sectores más radicales, a los sectores revolucionarios. Eso culmina con lo que se llama los Hechos de Mayo. Los Hechos de Mayo permiten a los anarquistas y al POUM salir a la calle a defender algo que de un modo u otro se nos está escapando de las manos, porque sin darnos cuenta durante todos estos meses lo que hemos ido reconstruyendo es la institucionalidad republicana que aspira a plantear que lo que queremos hacer es ganar al fascismo, luego vemos, y lo que estamos reconstruyendo es lo que había el 16-17 de julio. Eso es por lo que estamos trabajando. Los otros sectores no comparten eso, pero no son ya hegemónicos. Ni lo son en el resto del Estado, ni en Cataluña controlan todos los resortes como se controlaban en el año 36. Se ha creado un partido nuevo, que es el PSUC, hay un despliegue de asesores soviéticos, toda una serie de cuestiones. Y el resultado final va a ser una crisis de gobierno que se lleva por delante a Largo Caballero. Un proceso de ilegalización del POUM, un retraimiento de la CNT, que no se atreverá a mantener posiciones ofensivas. En algunos lugares mantendrá las colectividades, pero sabiendo que están en el punto de mira, desde una posición defensiva o defensista. Y lo que viene después es un gobierno negrín, que de un modo u otro, pues bueno, podemos discutir también si tenía otras posibilidades. Yo creo que no había muchas, pero eso no significa que fuera correcto lo que hizo. No le quedará más remedio que desarrollar unos planteamientos políticos que están dirigidos o que están de un modo u otro impulsados por los intereses o por la táctica del Partido Comunista, entiéndase por la Unión Soviética. Hay que mantener la resistencia a ultranza, hay un programa de 10 puntos para ver si se puede negociar el fin de la guerra, que no dará ningún resultado, en fin, estas cuestiones. Entonces, bueno, la guerra civil yo creo que da de sí para mucho. Yo no sé si con lo que he estado comentando aporta alguna luz o no, pero yo llegaría hasta aquí. Intentar situar el contexto, la trayectoria de los actores y lo que se discute, algunas de las cosas que se discuten entre el 36 y el 37. Y hasta aquí llego. Alguien que haga una queja de no haber dado las claves. Tienes que dejarlos, dejar un poco, que pujárselo, ¿no? Como una cosa que comentaste, hablando un poco de memoria, porque no puedo muy bien exactamente la historia, ¿no? Pero cuando hablas de la adhesión de la CNT a la Tercera Internacional, ¿no? Quiero recordar que los delegados no fueron mandatados a adherirse, digamos, fueron un poco a informarse. A buscar la forma de adhesión, sí. De hecho, digamos, unos vinieron con una idea, fue uno, y se queda. Y en Estaña, no pudo regresar, y Estaña cuando llegó informó de otra manera, ¿no? Sí. Y entonces el periodo de, digamos, en que la CNT se adhirió a la Tercera Internacional fue muy breve, ¿no? Cuando Estaña informó un poco de cómo estaban las cosas allí, se empezaba a ver cierta represión hacia el movimiento anarquista y tal, pues ya la CNT dijo que eso, que no iba con ellos, ¿no? Ya se separó, que esa no era la vida, vamos. Sí, de hecho hay una reacción relativamente rápida, antes lo comentaba, que está desmantelada la dirección, hay plenos, me parece recordar que uno es en Logroño o por ahí, donde comienzan a reconstruir desde la perspectiva de lo que sería la ideología tradicional anarcosindicalista. Porque claro, lo que había ocurrido con el desmantelamiento de la dirección es que fue llegando gente que no se correspondía con la ideología tradicional. Eso va a permitir que desde Cataluña, que es donde estaba la base, llegue gente pues como Nin o como Maurín a dirigir o bien localidades o incluso a nivel confederal, ¿no? Pero quienes van a reaccionar defendiendo la pureza va a ser los anarquistas puros, que rápidamente van a intentar evitar esa deriva. En todo caso, Nin, cuando llega a la Unión Soviética, bueno, lo que va a plantear es que él va en nombre de una CNT, que es una organización social o una organización sindical, y el tipo de vinculación no va a ser tanto con la Internacional Comunista como con la Internacional Sindical Roja, que intentaba agrupar a los sectores sindicales más o menos cercanos o en la onda del Partido Comunista o de los comunistas, ¿no? Sí, bueno, también un poco, digamos, desde la historiografía oficial ortodoxa de la CNT, ¿no? Yo estoy en la CNT, pero vamos, tampoco defiendo todo el purismo extremo, pues se defiende pues que como que ese sector, por decirlo así, trotskista, ¿no? Así por entendernos, como que aprovechó esa especie de vacío de poder, ese desmantelamiento de los órganos de dirección, para un poco tomarlos y dirigirlos en esa situación, en esa dirección menos anarquista y más marxista. Sí, lo que ocurre es que yo creo que eso es inevitable. Cuando en ETA, en el año 68, la policía detiene a toda la dirección de ETA, pues lógicamente lo que queda en la calle tiene que reconstruir la organización. Y la nueva dirección da unos lineamientos. Al comienzo los que están en la cárcel dicen que sí, pero luego de repente dicen, oye, habríamos hecho otra cosa. Ya, pero el problema es, para dar continuidad orgánica a la estructura existente, alguien tiene que tomar decisiones. Y entonces quienes sustituyen, digamos que se sienten legitimados, ¿no? Estos ya están en el MACO. Yo sí, me toca sí, ahora. Es que en una organización asamblearia no hay una dirección que ya decida, no hay una ejecución. Bueno, pero hay congresos que deciden, quiero decir yo. Sí, los congresos, pero vamos, los congresos. presos, y plenos, ¿no? Presos, van delegados de los sindicatos, no un mandato, no van allí a... En todo caso, eso no aparece, no aparece en la historiografía tradicional, toda esta discusión. Hay que ir a manuales muy, muy tal. Yo, donde he leído todo este proceso, bien es verdad que desde la perspectiva de lo que va a ser luego la izquierda comunista y los comités sindicalistas revolucionarios, Pelai Payés tiene una historia del Partido Comunista donde, curiosamente, en lugar de contarnos lo tradicional que es que hace el Partido Comunista, los que están en la cárcel, la campaña de Marruecos, no sé qué, lo que cuenta es cómo evoluciona y cómo se desarrolla este sector, ¿vale? Y podrá, seguro, que podemos discutir y cuestionar algunas cosas y que eso formará parte de la discusión acerca del funcionamiento, de cómo se hace el relevo, quién toma las decisiones y todas estas cosas. Pero lo que estudia es justamente eso, cómo se hace el tránsito de este sector filocomunista dentro de la CNT. Y sí, ahí hay polémica, lógicamente. Sí, que es cierto que, bueno, que Leria sí que, bueno, supongamos, un poco lo perdió, por así decirlo, la CNT, ¿no? Bueno, ese sector más. Yo creo que en los años 30 se pierden unas cuantas cosas. Con los trentistas de Pestaña han perdido, sobre todo en Cataluña, hay una confederación sindical significativa. Los sindicatos de oposición, sí, pero vamos, que tampoco era una línea... Una línea, no sé, como decirlo, menos insurreccionalista, ¿no? Sí. Una línea, iría... revolucionaria, hubo, posteriormente, hubo, pues una crítica importante, ¿no? El Congreso del 36 a todas esas experiencias, ¿no? Del 31, del 32, del 33. Desde, bueno, me acuerdo de sindicato concreto, uno de Euskadi, no sé, sindicato de pescadores, pues tiene una ponencia muy interesante sobre eso, ¿no? De ese cierto aventurerismo, ¿no? Que todas las tres intentoras tenían una justificación, todas, ¿no? La primera era, bueno, pues que los avances republicanos iban muy lentos, que eso no valía. La segunda, un poco por la historia de la represión que se estaba viviendo en Cataluña por parte de la izquierda, ¿no? Los escamots y tal, que estaban dando mucha caña a los avances sindicalistas. Y bueno, luego la tercera también estaba un poco... En Logroño, ¿no? En Nájera, que sí. Es donde hubo también bastantes muertos. Y luego la última, pues la del 33, la edición del 33, pues un poco por esta también... esta idea anarquista, ¿no? De la palabra empeñada y tal, y, ¿no? Que un poco lo que decían, que si las urnas, en las elecciones del 33, que no había derecha, decían que es frente al fascismo la revolución social, ¿no? O sea, que si ganan ellos, vamos a esto. Y fueron un poco pues, de cualquier manera, por así decirlo, ¿no? Porque no había una organización, una estructuración, ni coordinación. También un poco eso. Creo que a esa línea se hizo una crítica también dentro de sectores de la CNT, digamos que eran también, digamos, anarcosindicalistas clásicos, o eran de otra línea. Es que a mí me parece que, sobre todo para colectivos como los que yo he podido estar, que nombraba antes Emilio, como para lo que puede ser este centro, yo creo que una cosa de manual es que cualquier cosa que queramos construir, o nos hacemos a la idea de que es plural y ver cómo gestionamos el pluralismo, o si no, yo organismos homogéneos conozco pocos, y cuando conoces alguno, en cuanto aparece alguien que tal, no se va, lo echan. Con lo que generas el conflicto y automáticamente vuelve a cristalizar en líneas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es verdad que en aquella época se debatía mucho, se leía mucho, por lo menos todo lo que eran los cuadros dirigentes, y a mí sí me parece significativo y interesante explicar por qué los juventudes socialistas y los viejos del PSOE no coinciden, pues porque tienen lineamientos distintos y va a costar limar asperezas. A mí me parece interesante comentar que en la CNT hay varias corrientes, los sindicatos de oposición, la línea oficial, el sector de la FAI y unas cuantas cosas más, ¿eh? Que en todo caso yo controlo menos de eso que lo que puedo controlar de otros, ¿no? Los jóvenes Entonces, bueno. Estaban en contra de García Olivares y desde Barcelona, no sé, por testigos orales, en contra de García Olivares, porque había intervenido en el gobierno de Largo Caballero en discusiones que había. Bueno, y eso luego se va a prolongar en el exilio, ¿no? Decirte que era todo muy vivo y muy... No es para nadie, prácticamente, ¿no? Que con García Olivares hoy en día, que no está... No, pero bueno, yo estoy en la época que dice Dino, en los años 30 y 20, ¿no? Bueno, yo no he hecho ninguna... Esto todo y todo lo que tú comentaste de la IRED, que yo no tenía ni idea de que habías fundado un partido, de que habías sido... Te das cuenta de lo que tú dices, ¿no? Que es tan, tan amplio y tenemos tantísimo que aprender, ¿no? En ese periodo. No he hecho ninguna referencia, pero hay un sector anarquista que se organiza medio partido político, que son los amigos de Durruti, por ejemplo, para intentar garantizar que en esa posición de cierre defensivo de los sectores de la CNT, no perder más la iniciativa como se venía perdiendo, por ejemplo, ¿no? Pero, sí, yo creo que ahí, si hablamos de estructuras orgánicas, hay una riqueza muy grande, y de corrientes ideológicas en el interior también. En todo caso, yo creo que eso está bien. Lo interesante es si con todo eso llegamos o no a algún lado. Y eso, esa es la prueba del algodón. Porque, claro, de todo esto, lo que se salda es con una derrota terrible. Que pues el tema es si había condiciones o no para haberlo evitado. Yo creo que cuando tú no decides el momento del enfrentamiento, y en octubre del 34 lo habíamos decidido y salió mal, pero es que en el 36 no lo decidimos nosotros. Entonces, cuando tú no decides el momento del enfrentamiento, tienes muchas, muchas, muchas papeletas de que las cosas no salgan bien, que finalmente es lo que ocurrió. Encima, cuando estabas en un momento en el que se estaba abriendo una grieta que finalmente se profundiza con los acontecimientos y culmina con el 37, ¿no? Entonces, bueno, sí, riqueza bien, nos puede permitir conocer muchas cosas y cómo se movían aquellas cabezas, pero lo interesante, por lo que nos ha tocado vivir a las generaciones posteriores, pues yo creo que es el peso de una derrota muy jodida, ¿no? Y además, o sea, lo decía al comienzo, mientras no haya una convergencia ideológica entre corrientes, de cuando cae el telón de acero se dice, ya no tiene sentido hablar de segunda y tercera internacional, ¿vale? Vale, vamos a intentarlo. El problema es que cuando intentas converger esas tradiciones, el pasado es una losa que no se puede cerrar. Quiero decir que el enfrentamiento entre anarquistas y comunistas en Rusia y en otros lugares será jodido de cerrar. El enfrentamiento entre socialistas y comunistas en Alemania, que acaba con Carlos Liebknecht y con Rosa Luxemburgo, será complicado de cerrar. Y desde luego yo no veo ideológicamente la posibilidad de encontrar una síntesis que permita explicar los acontecimientos españoles. Entonces, tenemos ahí una losa, ¿no? Que se dio, ¿no? Pues, o sea, la reconstrucción del poder republicano burgués, pues, al final, ¿para qué sirvió, no? O sea, derrotas militares una detrás de otra, ¿no? La tan famosa, ¿no? Que parece que es un axioma, ¿no? Que las unidades comunistas eran las más efectivas y tal, y bueno, ¿qué victorias consiguieron? Es que ese ¿qué sirvió desmantelar las colectividades? Esa es la clave, ¿no? Obrero, si hubiera servido el ejército popular para ganar la guerra, si la otra visión hubiera conseguido algún triunfo, es probable que nosotros tuviéramos que decir, estábamos equivocados. Claro, pues pero el problema... La visión que al final fue la que se impuso, llevó al desastre total, pues tampoco lo... Ahí es donde tenemos el peso de la historia. Ni nosotros pudimos hacer otra cosa, ni los otros, además de machacarnos a nosotros, pudieron conseguir más de lo que ya teníamos. Es más, la derrota final para todos, ¿no? Que yo creo que en todo caso tenemos otras experiencias parecidas, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en la Unión Soviética? Se viene abajo, pero cuando se viene abajo no se viene solamente abajo para los estalinistas. Los trotskistas, de tanto llamar a la puerta, en el momento en que se viene abajo estábamos debajo de la muralla, nos aplastó. Con lo que, y aquí pues algo parecido, ¿no? Los acontecimientos se van llevando como olas un poco todo. Se van a plantear el viernes también a la mesa redonda, ¿no? O sea, sobre si era evitar el conflicto, el tema de militarización, guerra o revolución, los hechos de mayo, ¿no? También que se van a debatir y bueno, con distintos puntos de vista que va a haber. Está interesante ya la introducción, ¿no? Yo Yo una de las cosas que planteaste por el propio tema, yo creo que da para mucho y con el contexto que estamos viendo cuesta, es tan tentador, ¿no?, el plantearlo, traerlo al presente, ¿no?, porque son los interrogantes que siguen viniendo una y otra vez, ¿no? Uno de los problemas es que de la derrota no surge un vocabulario político que sea operativo. Es decir, vamos a seguir moviéndonos unos esquemas que una y otra vez nos darán de bruces con el mismo problema, ¿no? Y una cuestión también de memoria, ¿no?, el eterno debate de qué momentos coger los tiempos. Yo sé, por ejemplo, hablamos, pues yo sé que con el PSOE sé dónde me van a dejar, sé qué políticas van a tener, pero sin embargo la calle, sin ese frente amplio, es más difícil ganarla. Es decir, toda una serie de historias que yo creo que no hemos sido capaces de digerir, entre otras cosas porque la derrota no la quiere asumir nadie, ¿no? Yo creo que una de las cosas que comentaba, o te he comentado hacía tiempo, era que efectivamente todos echaban la culpa unos a otros y no había una lectura crítica, ¿no?, de ese proceso. Yo creo que por una parte está ahí, es decir, yo creo que lo más interesante en términos de vocabulario político y de teoría política está en todos los debates en torno a la articulación y a los frentes, es decir, qué posibilidades ofrece, qué grados de articulación hay en función de la profundidad de la política que queramos aplicar, de los sectores sociales a los que queramos tocar y cómo se puede jugar con todo eso. Yo creo que de Said, por ejemplo, le daba muchas vueltas a esa historia, teorizándola mucho más contemporáneos, pero hablando de qué rol hay que jugar para no ser subordinados de la socialdemocracia liberal, etcétera, etcétera, pero tampoco siendo puros autistas, ¿no? Por una parte yo creo que está esa historia, por otra lo que es el revisionismo histórico, es decir, cómo las batallas son también batallas por la memoria. El conflicto no se termina en el 39 ni mucho menos, porque lo que estamos disfrutando también es un imaginario, una utopía, una distopía en su caso. Y entonces es interesante que yo creo que incluso la derecha, y no solo en la cuestión de la guerra civil, sino en otros ámbitos, ha tomado la iniciativa de plantear retos a una izquierda que se siente muy incómoda. Una izquierda en el sentido más amplio, ¿no? Los derrotados de la guerra tienen serias dificultades para abordar con un discurso un poco claro esos retos, ¿no? Unos porque tragaron con lo que no hubiesen querido tragar, supongo. Y otros porque tampoco yo creo que lo tenían muy claro, ¿no? En todo caso, por ejemplo, cuando se lanza la idea de que la guerra civil empieza en el 34. Claro, eso es una idea que incomoda tremendamente a aquellos que se sienten con la idea de que, bueno, al fin y al cabo, lo que estábamos defendiendo, la legalidad, la democracia, y eso es lo que legitimaba el discurso de una parte de la izquierda, ¿no? Otros, pues no tendrán tanto problema, dirán, pues sí, efectivamente, era un golpe de Estado frente a un proceso que nada tenía de revolucionario, y como tal lo reivindicamos, ¿no? Entonces yo creo que eso también yo creo que es interesante. Y otro, esto último que planteabas en relación a los ritmos, ¿no? Lo importante que son los tiempos en política, como por ejemplo en el caso de la guerra civil, el agotamiento que sufre la CNT en el 33 explica en buena medida cómo la intentona del 34 no alcanza todo el vuelo que hubiese sido necesario, ¿no? Y cómo efectivamente, como no se puede escoger, pues la represión de los jornaleros en claro, el año 34, que impide que haya movilizaciones en el campo cuando llega octubre. Y la propia Cataluña que llega hasta donde llega, ¿no? Y un debate que a mí me parece también muy importante y que tampoco yo creo que se resolvió bien en los sectores más interesantes, que yo creo que en esa época, pues también de la mano de los sectores libertarios, de un poco los que perdieron la batalla contra el estalinismo, la lectura sobre el papel en torno a la política. Es decir, zanjar el fracaso del CNT y de los sectores libertarios diciendo simplemente el error fue entrar en el gobierno y no hacer una lectura más compleja de cómo el juego de la política va mucho más allá del parlamentarismo, pero ese campo institucional tampoco se puede abandonar. Quiero decirte, decir simplemente al invitar a compañeros a entrar en... Sí, que en aquel momento, efectivamente, la correlación de fuerzas permitía, pero visto desde ahora, el haber dicho, mira, no, aquí no pierdas el tiempo porque aquí nos mandamos somos nosotros, ¿no? Pero supongo que en ese momento también la gente diría, yo quiero sentir tras mis espaldas un respaldo amplio, ¿no? Que no es tan fácil el deshacerse de la institucionalidad si no ha sido capaz de construir formas de institucionalidad alternativa adaptadas a las necesidades de ese proceso político, ¿no? Y yo creo que eso es una de las complejidades que me da la sensación de que desde la ortodoxia de la CNT, de un plumazo, dices, bueno, no, esto ya, poder político, todo eso no nos interesa, y ya está, ¿no? Y yo creo que es más complicado ese juego de... Hombre, plantearse que los dirigentes de la CNT el 15 de julio son poco menos que perseguidos o por lo menos elementos incómodos y que el 19-20 de julio mandan en Barcelona, pues probablemente ahí haya un problema de decir, ¿y desde dónde voy a mandar? ¿Voy al local? Claro, probablemente la primera tentación es voy al gobierno civil. Otra cosa es lo que hago con el gobierno civil, que curiosamente cuando tomaban un ayuntamiento quemaban los papeles. En el gobierno civil no, llamaron a compañías. Que yo creo que ahí empieza un poco el lío, ¿no? Sin darse cuenta, para intentar, en fin, este que no se ha revelado, que está aquí, que no sé qué, es verdad que es otra cosa, pero ya que está aquí, venga, vamos a intentar ver cómo... Yo creo que ahí tienen un problema y que no se atreven a gestionar ese poder que tienen en sus manos desde otro local que no sea el de la oficialidad del gobierno, que eso, que en otros lugares cuando entraban era para quemarlo. Pero también un poco la postura de la dirigencia, ¿no? De los que acudieron ahí a hablar con compañeros, porque los comités de barriadas se organizaron ya, o sea, de manera autónoma, igual que tomaron las fábricas, empezaron con las requisas y todo, simplemente luego los plenos y tal, hacían un poco ratificar eso, ¿no? Y a veces al revés, ¿no? La entrada en el comité de milicias antifascistas, eso se lo acordó, básicamente la CNT, o sea, unos cuantos dirigentes de la CNT lo acordaron y luego se convocaron plenos y no sé, bueno, a un poco con calzador, porque había mucha reticencia a las bases, pues se aprobaron. Sí, está claro que hubo muchas contradicciones, es verdad. Yo creo que hay un déficit de teorización de eso, quiero decirte. O sea, que quieres escribir más sobre ese tema. No, en teorización. En el momento cuando llega la situación, a base de decir que yo no quiero tomar el poder, porque en aquel momento tomar el poder se identificaba con tomar el palacio de invierno, el modelo bolchevique, para mí y para cual. En el momento que me veo con la necesidad de hacer algo y es contrapoder, me siento incómodo, ¿no? Porque no sé muy bien exactamente cómo se hace. Yo creo que eso es lo que abre el espacio a esa... A esa parte de decir, pues lo que está ya constituido es esto, cuando al mismo tiempo hay movimientos que apuntaban justo en la dirección contraria, ¿no? En el foro de autoorganización y que demostraban la potencia, ¿no? Que tenía el movimiento. Sí, no sé, la potencia, bueno, era la fuerza mayoritaria, pero claro, no controlaba todo. Entonces, claro, decía, si vamos a imponer, pues claro, eso ya es todavía una contradicción igual todavía mayor, ¿no? Tal hecho, ¿no? García Oliver, pues comenta como que incluso la alternativa entre ir a por el todo o colaborar, pero bueno, ya parece claramente lo que dijo, entre la absurda idea de ir a por el todo o colaborar, o sea que de mano ya estaba planteando la colaboración, ¿no? Aunque luego se marcara la historia de que no, de que ir a por el todo. O sea. El déficit es ideológico, es de falsa conciencia, ¿no? Quiere imponer la dictadura anarquista, pero lo construyó el Estado burgués. Y bueno, va a ser lo que lleva la mierda a todo. ¿Se habían planteado esa posibilidad? Es decir, el problema es que yo creo que se encontraron con una realidad que también era complicada y que tenías que resolver en 24, en 48 horas, ¿no? Yo creo que la CNT, hace poco leí un documento que decía la CNT tiene un vuelo muy alto pero con resultados catastróficos, porque lo del 17, porque lo del 36 y finalmente lo que ocurre a partir del 78. Bueno, yo creo que la... Tenía muy mala leche el texto, pero sí que es verdad que en el año 36, claro, es el momento en que la CNT es hegemónica, tiene 1 millón de afiliados, es quien decide lo que hay en la calle, y cuando llega el momento, cuando llega la hora de la verdad, en ese momento dices, ¿y lo tenían previsto? O sea, la gimnasia revolucionaria era para que había un día en el que tomábamos el poder, o la gimnasia revolucionaria era ad infinitum y ya veremos a ver, ¿no? Porque a mí me da la sensación, para mí lo significativo es lo de Cataluña. O sea, tenemos el poder y ¿dónde vamos? Y dice, coño, al gobierno civil. Ahí es donde yo creo que empieza el lío, ¿eh? Donde empieza el lío. Hace un par de apuntes, antes que lo entendí yo de otra manera. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la charla, porque no, es que nos hizo un recorrido por todo el movimiento izquierdista español desde casi 1808, como quien dice, y es de agradecer porque es muy claro y conciso. Gracias. Igual es porque se estaba centrando más en el modelo catalán. Cuando, hablando de los días de julio 18, 19, 20, que probablemente sean los días más complicados de la historia de España, y esperemos que no haya otros días más, o sea, Solo de esos días se pueden escribir libros, libros y ríos de tinta. Habla de... Y claro, quizá esta... o sea, aquí es mi discrepancia. Quizá sea perseverar un poco un mito, o quizá incluso sea porque durante años la historiografía no lo tocó tanto, pero a mi parecer minusvalora un poco el papel, claro, salvando en Cataluña, que fue absolutamente... papel del movimiento obrero, el papel de los militares que se mantuvieron leales. Hay muchas ciudades que hay militares que se mantienen leales, y más que militares, especialmente el cuerpo de la Guardia de Asalto, que hay ciudades en las que hay tiroteos entre militares leales y militares no leales, militares leales apoyando a las masas, repartiendo armas al pueblo, repartiendo armas a los comités, y que se enfrentan a los sublevados. Y bueno, simplemente es ese apunte. No. Y luego, respecto a lo que estabais hablando antes con César, el tema del ejército popular. Yo no creo que... Claro, entramos en el mundo de la ucronía y del que hubiese pasado. La cuestión es que tanto si se hubiese perseverado con las milicias, que estaban funcionando regular más o menos bien, como el ejército popular, que funcionó regular también, yo creo que la guerra, la república o la revolución se hubiese ganado de las dos maneras si el comité de no intervención no hubiese sido una farsa absoluta, con las potencias fascistas metiendo armas, aviones, hombres, armas, aviones, hombres, mientras que había un bloqueo naval para que ya fuese a las milicias catalanas, ya fuese al ejército popular asturiano, ya fuese a cualquier cosa, no les llegasen armas. Simplemente ese par de apuntes. Sí, con el tema de lo de los militares leales, es evidente que si la república se mantiene en algunos lugares, y digo bien república, en otros lo que hay es revolución, pero lo que se mantiene de república es porque hay fuerzas que no se suman a la rebelión, pero probablemente también porque hay algún dirigente avispado que se mueve para evitar eso. Y a partir del momento en el que tú tomas decisiones, lo fundamental es saber quiénes son los indecisos, ¿no? Se me viene a la cabeza. Cantabria es una región muy moderada, donde en el año 36 habían triunfado el Frente Popular, donde hay una consolidación de presencia campesina significativa que costó años desmantelar y decenas de muertos hasta prácticamente los años 50, ¿vale? Pero la ciudad es una ciudad burguesa. En esa ciudad burguesa hay elementos de falange y hay cuartel militar, y se sabe que ese cuartel militar se va a unir a la revuelta. Lo interesante es saber si hay algún dirigente que se mueve para evitar, para cortocircuitar el camino hacia la revuelta del cuartel. Porque eso, si lo cortocircuitas, los sectores que están indecisos no van a lanzarse hacia la revuelta, les va a ser más fácil quedarse en el bando, por así decirlo, de la legalidad, que es lo que ocurrió en Santander, que interceptaron los telegramas y todo el tinglao. Entonces, yo creo que sí, es verdad que en algunos lugares se mantiene, y se mantiene porque hay fuerzas leales. Bueno, yo creo que es lo mínimo que podíamos pedir, que fueran leales a quienes les daban de comer y a quienes habían jurado fidelidad a esas fuerzas, pero... el problema es que yo creo que el destino del golpe de Estado no se decide en Santander cuando gana el Frente Popular, sino que se decide en Barcelona cuando fracasan y cuando va Godet y lo pillan y terminan... Quiero decir, donde intervienen las masas populares, Madrid y Barcelona básicamente es donde se decide el destino del golpe militar, ¿no? Yo, vamos, no pretendo decir que quién tiene más o menos protagonismo, pero de lo que estamos hablando aquí nos lleva a hablar de Barcelona y de Madrid, básicamente. Y no sé qué otra cosa habéis comentado. Ah, bueno, que quién podía haber ganado. Claro, el problema, yo lo dije, fíjate que lo tenía puesto aquí de determinada manera y lo puse como el segundo, porque dije, no quiero seguir sin hablar de la coyuntura internacional. Claro, yo creo que los elementos internacionales son muy importantes, muy importantes. O sea, tenemos una experiencia rica, y además una experiencia que yo creo que es una putada, es inconclusa, porque no pudo culminar por una serie de condicionantes externos. Pero unos condicionantes externos, todos los procesos revolucionarios que ha habido y los que vayan a existir, van a tener condicionantes externos. Pero yo creo que no es lo mismo los condicionantes externos de la revolución sandinista en los años 80 en Centroamérica que lo que ocurre con la guerra española donde lo que tenemos, vamos, es una prueba de fuerzas entre democracia, fascismo, comunismo, o sea, y eso, esto es un campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa coyuntura también marca de forma decisiva el resultado. Pero ponte a discutirla con ellos, ¿eh? Te reto el viernes. Y eso, además, hemos vivido hace poco el aniversario de octubre, del 75 aniversario de la revuelta del 34, y ahí tuvimos, por así decirlo, a la historiografía oficial comunista en los medios de comunicación explicando, ¿eh?, la última revuelta obrera de Occidente, no sé qué. El documental este, la última insurrección obrera de David Zubi, diciendo que otra vez ha sido la revuelta obrera, que era popular. No quería nombrar, pero. Pero vamos, ahí. Yo hay una cosa de lo que decía antes Emilio, que estas historias también, si no intentamos que tengan algo de utilidad para lo de ahora, bueno, nos entretienen mucho, pero. Yo creo que hay que buscar alguna utilidad. Por ejemplo, yo esto ya lo tengo discutido con Bonnie y con gente de la Fundación Andreu Nin, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que esto de la memoria histórica y todas estas cosas está bien, pero ¿hacia dónde vamos? Y entonces de repente te encuentras con que hay toda una serie de cosas de memoria histórica. Y todas estas cosas de memoria histórica nos llevan a hablar ¿de qué? De la República. Y cuando llega el 14 de abril... estamos en la República, en la conmemoración de la República, pues los de Memoria República, no sé qué, no sé cuánto, la Fundación Andreu Nin, solo falta la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿vale? Y entonces dices, vamos a ver, yo cuando tengo que discutir de estas cosas estoy intentando marcar la diferencia para recuperar mi memoria, para que no se pierda, tengo que decir que en el 34 y en el 36 no se luchaba por la República, o se luchaba por una República muy distinta a la que existía. Y ahora resulta que en aras de la memoria estamos hablando de la República en general, y yo veo que cuando entre en crisis esta mierda de restauración que tenemos ahora, ¿cuál es la alternativa? La República. ¿Y qué voy a tener? ¿Que volver a empezar desde cero a decir que la República que venga después de esto, que no es la que queríamos, que no sé qué o que no sé cuánto? Yo creo que eso, si de estas charlas no sacamos alguna conclusión así, bueno, lo que estamos haciendo es entretenimiento. Porque a mí me parece que... Y tú hablabas de cómo traer esto a la realidad. Para mí, la realidad en la que nos movemos hoy, y podemos discutir, y esto es una barbaridad dicho así, pero yo creo que es donde estamos. Yo creo que hay una restauración monárquica del 76 que tiene un tope, yo creo que estamos llegando a un tope, hay un bipartidismo que recuerda a cosas, además cómo están intentando defenderse, todo el tinglado. Estamos en una coyuntura semejante a la de 1917, cuando entra en crisis el sistema de la restauración. Vamos a ver qué es lo que viene. Hay grietas. Del 17 al 31 ocurrieron muchas cosas, y aquí no sabemos lo que puede pasar, pero es verdad que las grietas son significativas en estos momentos. Hace 5 o 10 años no eran las grietas que hay hoy. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues no lo sé, pero que la salida a este sistema de restauración, ya te la están planteando, es una república, sí. Y seguro, yo estoy seguro, que cuando vayamos hacia esa nueva república van a venir muchos calificativos, ¿vale? Será una república, no sé, democrática, unitaria, popular, avanzada, seguro que nos dicen muchas cosas, pero a la hora de la verdad, ¿qué tipo de república? Porque entre lo que hay una república, yo creo que un avance puede haber, vamos a ver, pero igual hay un avance, pero ese es el objetivo final de todo esto. Porque si no ese es el objetivo final, sigamos hablando del discurso tradicional. O sea, y el discurso tradicional es, no está de moda, pero es, no me gusta cómo funciona este sistema y lo que quiero es una transformación en profundidad. Es una forma de no utilizar la palabra revolución porque no se lleva. Quiero una transformación en profundidad que me lleve a un sistema distinto. Y eso, ¿la República me va a garantizar llegar? Si me dicen que sí, vale, pero si no me lo garantizan, no quiero hablar de república. Me da igual que haya una república o que esté el nieto del Juan Carlos, porque yo tengo claro qué es o hacia dónde tengo que luchar. Y a mí me parece que en cierta medida estamos recreando ahí un mito, pero al mismo tiempo lo que estamos creando es la idea de que después de esto que viene, lo mejor, la República. Y yo creo que vamos a tener que volver a explicar que la República disparaba a la barriga, que la República era burguesa, que la República no sé qué, porque, bueno, lo vimos en el 75, cuando se murió Franco se hicieron demócratas, lo vimos en el 31, cuando cayó Alfonso XII, Maura se hizo republicano, y hombre, yo me imagino al ministro del Interior, unos cuantos actuales, haciéndose republicanos si mañana hay que proclamar la República, vamos, o sea, faltaría más, más en este país. Y entonces, ¿a dónde vamos con toda esta historia, no? Entonces yo... Cuando se habla de república, sí, pero tengo esa reticencia, porque creo que nos va a obligar a volver a sacar los discursos de los años 30, de decir, oiga, usted dice que es republicano, yo lo que quiero es llegar hacia la revolución socialista. Y esto es un peldaño nada más. Parece que por ahí algunas cosillas de debates actuales se pueden ir abriendo. Sí, claro, Y había certidumbres en el 17, yo era bolchevique y tenía muy claro lo que había que hacer, y yo era anarquista y tenía muy claro lo que había que hacer. Hoy, yo creo que buena parte de las certidumbres, como mínimo, es un buen ejercicio mental ponerlas en cuestión. Porque, bueno, porque en el 17 teníamos un determinado bagaje histórico, pero han pasado 100 años, anda que no tenemos bagaje histórico de derrotas. Y entonces yo creo que cuando llegue la crisis que llegará, veremos a ver qué es sobre lo que nos toca pensar, sobre lo que nos toca discutir y sobre lo que tenemos que construir propuestas, ¿no? Porque yo creo que va a estar todo abierto. Y yo creo que, por ejemplo, lo que estás contando, efectivamente, ¿no? En torno a... Y esto, a estos, hay discursos que se retroalimentan, ¿no? Adoptar el discurso guerra civilista le hace que la derecha más racional se sienta tremendamente cómoda, hablando de las... de la brutalidad de la República, de los rojos y todos los demonios que suelen agitar, y al mismo tiempo a la izquierda social liberal, al PSOE también, porque al fin y al cabo se crea un frente antifascista que tenemos que tragar absolutamente con todo, ¿no? Y eso hace difícil el efectivamente buscar desbordamientos y buscar rupturas. Y sobre todo a determinados sectores. Por ejemplo, tú hablabas antes de Ben Saiz y cómo se plantean en Francia reducir la influencia de la socialdemocracia. Bueno, si nosotros aquí seguimos mitificando muchas cosas de la República, estamos dando de paso un pasado heroico a este sector, que, bueno, sabemos que, bueno, Largo Caballero hizo lo que hizo, pero luego hubo otros sectores, Prieto y compañía, que no, vamos, no tenían ninguna vocación revolucionaria, ¿no? Y aquellas era pues eso, no revolucionario, aquel PSOE, pues el que tenemos ahora y lo que representa, bueno, en fin, el corón de... De hecho, es curioso, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vuelve otra vez, por enésima vez, el debate nacional, que lleguen tarde, mal y nunca con un discurso federal, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es decir, a estas alturas de película, yo eso sí que es de tremendo, ¿no? El volver a decir a... agitar otra vez, ¿no? Lo que hace falta es una España federal o todos los grandes temas inconclusos y sin resolver, ¿no? La Constitución Nacional en el Estado español, ¿no?